Que estamos en comunicación con Magdalena Odarda. Ha tenido mucho que ver ahora con una investigación para ver la supuesta maniobra ilícita que se habría cometido para que este señor Lewis se quedara con estas tierras en una zona de frontera donde no puede haber tierras en manos de privados. Siempre nos preguntábamos cómo había pasado, qué había pasado. Bueno, parece que ahora estamos, por lo menos a nivel nacional, en una búsqueda que puede resultar interesante. ¿Cómo ves el tema? Y vos, la verdad es que lo veo con mucha satisfacción, ¿no? Que comiencen a surgir hechos que demuestran que estábamos tan equivocados cuando nosotros venimos ya denunciando desde hace mucho tiempo esta relación espuria, ¿no? Que siempre se plasmó entre el gobierno provincial y la empresa Hidden Light, la empresa Lago Escondido y Joel Lewis. Pero también, bueno, en este caso habría también organismos como todo lo que tiene que ver con áreas de seguridad de fronteras que también tienen que dar explicaciones, ¿no? Porque además de estas tierras que fueron en el año 96 adjudicadas o compradas por la empresa Hidden Light a través de un cambio estatutario de esta empresa anterior, vos ves que más allá de eso, durante todos estos últimos años se siguió adelante con la compra de tierras en áreas de seguridad de frontera por parte de la misma firma, ¿no? El mismo grupo empresario, como es el caso de Bahía Dorada, sociedad anónima en la costa atlántica, que son los propietarios del aeropuerto, también perteneciente a Joel Lewis, donde seguramente también hubo algún tipo de artilugio legal para hacerse de esas tierras y construir allí un aeropuerto, porque también estamos en zona de seguridad. Uh-huh. Más allá de estos dos casos que son quizá conocidos, seguramente ha habido muchos más casos de compraventa de tierras de este grupo empresario, pero también de muchos otros, ocurridos en áreas de seguridad de frontera. Y creo que este debate nacional que se va a profundizar ahora a partir del envío por parte de la Presidenta de la Nación del proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra, seguramente van a surgir esta y mucho más, quizá, muchos más datos de lo que ha ocurrido con el negocio de las tierras en la Patagonia. Y bueno, y nosotros lamentablemente aparecemos como una provincia emblemática del caso de extranjerización de tierras, que no solamente, como lo venimos diciendo, afecta a la zona andina, sino que también tenemos el caso de la costa atlántica, de la meseta de Somoncubra, de lo que sucede con los pequeños y medianos productores de Río Negro, que ya han desaparecido más de 1.000 en solo 6 años, y esas tierras seguramente van a engrosar el proceso de concentración de grupos concentrados, ¿no? Grupos empresarios, sobre todo ingleses, belgas, franceses, holandeses, que nosotros tenemos en nuestra provincia ya operando, ¿no? Ahora, Magdalena, estaba pensando en esta prohibición específica que hay para que extranjeros se hagan cargo de grandes extensiones, porque no estamos hablando de la casita de un chileno en Bariloche, por ejemplo. Siempre hacemos la diferencia, claro. Porque nosotros no hablamos de extranjeros que vienen a trabajar y ocupar la tierra como establece la Constitución. Uh-huh. Es más, nosotros defendemos sus derechos porque así corresponde y así está nuestra Constitución y ese es el espíritu. Hablamos de grupos de inversión, claro, que no vienen a trabajar, vienen a especular, porque no vienen a vivir aquí en la provincia de Río Negro. Viven a 10.000 kilómetros de distancia de acá y tienen sus intereses cifrados o bien por tener un paraíso privado, como el caso de Joel Lewis, o bien vienen a con fines, actividades con fines extractivos, o mineros, o ganaderos, o petroleros, y esto es lo que hay que parar, ese drenaje de tierra que se está dando a estos grupos de inversión, que ellos cuando vienen a invertir en nuestro país lo hacen justamente previendo que esas tierras en el futuro tienen un valor muy importante, porque seguramente tienen presencia de agua dulce, como es una de las últimas denuncias, cuando se venden tierras que contienen la naciente del río Foyel y la naciente del río Chubut, ¿no? Claro. Sí, Magdalena, pensando en esto de que los extranjeros no pueden, los inversores, no extranjeros, sí, no pueden tener tierras en zonas de frontera, estaba pensando en esta propiedad de Lewis, también a través de un testaferro, en la zona de Sierra Grande, con el famoso aeropuerto que vos denunciaste. Tampoco debiera estar en manos de Lewis eso, ¿no? Bueno, nosotros decimos que eso no. También es zona de frontera, ¿no? Claro, que es área, sí, es área de frontera. Son 50 kilómetros desde la costa hacia el interior del continente, claro, se considera área de frontera. Uh-huh. Y por eso estamos muy preocupados, porque ese aeropuerto sigue sin radares, no hay radares, no hay, uh-huh, no hay control del Estado Nacional. Y estamos en una zona geopolíticamente estratégica, como es el paralelo 42. Y allí nuevamente, bueno, compraron tierras con un nombre argentino, que es de Nicolás Van Dittmar, DNI argentino, pero es titular de Bahía Dorada, Sociedad Anónima, que es una empresa de capitales ingleses. Y estamos a 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, donde los ingleses tienen instalados misiles para cuidar la explotación petrolera en nuestra área, en nuestra plataforma continental. Ahora, Magdalena, creo que, sí, te escucho. Sí, Pato. No, digo que esto va a servir para empezar a hablar de tantas cosas, claro que, sí, que están sucediendo. Va a servir que se van a empezar a hablar de muchos temas que antes quedaban muy relegados, ¿no?, en la opinión pública, porque hay tantos intereses en juego, tanto dinero que corre para que muchos funcionarios adjudiquen privilegios, ¿no?, que tiene que ver con esto. Entonces es muy difícil pelear contra estos poderosos. Bueno, la forma más visible adquirió cuando vinieron a Viedma a demostrar que tienen más poder que las instituciones de la democracia en Río Negro, ¿no? Claro. Y que el mismo gobernador, como un símbolo, abrazó a quien había hacía pocas horas amenazado a toda la sociedad diciendo que iban a usar armas de fuego para defender la propiedad privada, ¿no? Algo que es que cuando uno lo cuenta fuera de Río Negro nadie lo cree, porque no, eso que ocurre en democracia es algo extraño, ¿no? Claro. No, estaba pensando en función de lo que mencionabas recién, de que en el caso de Sierra Grande, el aeropuerto cercano a Sierra Grande, lo había comprado esta empresa, pero a nombre de Van Dittmar. Van Dittmar, creo que es el nombre, ¿no? Ahora, en ese caso, ¿cómo se investiga, Magdalena? Porque lo que se quiere demostrar allí es que es un argentino el que ha comprado y no un extranjero. Claro. ¿Cómo se hace con los testaferros? Siempre se busca la trama legal, ¿no?, en estas cosas. Por eso es bueno que ahora se haya surgido esta investigación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que además esto pueda servir también para este informe que ha elaborado la Auditoría de la Nación, donde ya hace unos años ya decía que el 50% de los expedientes de tierras vendidas en áreas de frontera presentaban graves irregularidades. Claro. Este es uno, ¿sí? Pero es el 50% de las ventas ya presentan irregularidades. Claro. Sucede que hay un régimen de excepciones a la Ley Nacional de Defensa. Ahí está el tema, ¿no? Claro, las excepciones. Establece que por razones de conveniencia nacional, dice la Ley de Defensa, las tierras que estén en áreas de seguridad de frontera o los bienes que estén en tierra de área de seguridad de frontera pertenecer a ciudadanos argentinos nativos. Después hay un régimen de excepción, y dentro de las excepciones está, por ejemplo, el departamento neoyorquino, en Bariloche, y toda la zona de Bariloche, Bolsón, y está el departamento de San Antonio, ¿sí? O sea, toda la zona de Las Grutas, Sierra Grande. Entonces, a través de estas excepciones se han posibilitado este tipo de transacciones o operaciones de venta de tierras a grupos de inversión, ¿no? Ahora, ¿y por qué se establecieron estas excepciones, Magdalena? ¿Sabes algo? Bueno, no, eso es por legislación nacional, a través de decretos, donde se actúan distintas zonas pero del país. ¿La explicación, ¿no?, cuál podría ser? No tengo idea. Inversiones, ¿no? Que, seguramente. Que yo creo, inversiones. Yo lo que veo, lo que estamos nosotros estudiando, es que ha habido una involución en cuanto a legislación de protección de áreas de frontera. En los años, creo que el último decreto es de la época de Menem, donde establece excepciones. Entonces, en base a esas excepciones, bueno, es donde se toman para hacer este tipo de operaciones. Por eso nosotros, cuando sancionamos la ley contra la extranjerización de la tierra en Río Negro, que afecta exclusivamente a tierras fiscales, también modificamos la ley de áreas de seguridad de fronteras en claro. Río Negro. Y pusimos mucha claridad en las tierras tales que están en áreas de frontera. El problema son las tierras privadas que están en áreas de frontera, que requiere sí o sí la ley nacional para poder regular allí, ¿no? Magdalena, gracias por la comunicación, Bueno, gracias. Gracias a vos. Un gran abrazo.